principio tiene un final. Nada es eterno sobre la tierra. Todo principio tiene un final. Nada es eterno sobre la tierra. Lo que comienza tiene que acabar. Por eso es propio que un hombre se muera. Lo que no es propio es llorar y llorar y llorar y llorar como una magdalena. Dios lo dispuso y debemos marchar a un viaje largo para la vida eterna. No me lloren, no me lloren cuando muera. Ay, quieran mi valor en ahora que estoy vivo. Bésenme, pechíllenme lo más que puedan. Denme hoy su gran amor y su cariño. Todos morimos, no se entristezcan por lo que digo. Morir en Cristo, eso es ganancia, Pablo lo dijo. Ay, no me lloren, no me lloren cuando muera. Ay, quieran mi valor en ahora que estoy vivo. Bésenme, pechíllenme lo más que puedan. Denme hoy su comprensión y su cariño. Después de cuento, ¿para qué van a quererme? ¿Para qué? Y es que la gracia es que nos quieran ahorita, siendo José Aldana y Vilmari Contreras. Y ahí le mando mi saludo a los que me quieren y a los que no me quieren también. ¡Ah, bueno! Oye, Beto Gutiérrez, el amigo de Edgar Arguedo de Bogotá. Y al son del vallenato en Cabimas, estemos queridos. Nadie se escapa de esto, nadie puede. El que anda en carro y aquel que anda a pie. Y hasta los médicos también se mueren. Y hay quienes se ponen esa llora y se quieren enterrar con aquel que se muere. Y nunca lo fueron ni a visitar, ni le dieron ese amor que uno quiere. No me lloren, no me lloren cuando muera. Que ahora vivo es que yo quiero su cariño. No me lleven flores para que la huela, que los muertos no huelen sino los vivos. Mamá no llores, mujer no llores, no lloren hijos. Canten canciones, ay mis canciones, con mis amigos. Ay, no me lloren, no me lloren cuando muera. Qué bonito es que lo quieran a uno vivo. Y el que se va solo nos lleva delantera. Pero algún día de esta tierra todos partimos. Después de muerto, ¿para qué van a quererme? ¿Para qué? Después de muerto, ¿para qué van a quererme? ¿Para qué? Es normal que un muerto lo llore. Y difícil que lo quieran a uno vivo. Por eso no quiero que me lleven flores. Que los muertos no huelen sino los vivos. Que no me lloren, no me lloren, no me lloren. Que ahora vivo es que yo quiero su cariño. Ay, no me lloren, no me lloren, no me lloren.